List 11. En consecuencia. Accordingly. Gama. Surtido. Array. Burocracia. Bureaucracy. Chirimbolo. Contraption. Encantado. Delighted. Ánimo. Aliento. Encouragement. Goma espuma. Foam rubber. Dudoso. Hesitant. Lesionado. Injured. Logística. Logistics. En cambio. On the other hand. Marioneta. Puppet. Ruinas. Ruins. Vergonzoso. Shameful. Chispa. Spark. Cisne. Swan. El estado del bienestar. The welfare state. Ser gordo. To be overweight. Considerar. To deem. Pasárselo bien. To have a good time. Fallecer. To pass away. Suspirar. To sigh. Echar la siesta. To take a nap. Resolver. To work out. Volcán. Volcano.